Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa gente ahí de Sesión Urbana, ¿cómo estamos? Hoy empezamos con Eapos Rap Crew y su maqueta Eapos Rap Crew Volumen 1. De San Pere de Ribes, Barcelona. Escucha, hijo de puta. Hoy podría ser el último. Pensé mucho en los actos cotidianos, en sus vidas pasajeras, viajando siempre en tercera, acariciados por la brisa o bañados por el sol, alejados de la espera y de la mierda que nos quieren inculcar. Aprendimos que en la calle nada se puede calcular, tanto arriba como abajo nunca existió un celular. Pues creo que voy a hablar, traficantes de palabras, inventario de mujeres, materiales y quehaceres. Cuando despiertas pereces, vas al cielo y amaneces y dorado por el sol. Transmito mi morfina a la herencia de Rusiñol. Nunca recuerdo en mi cuerpo tieso como un faristol, sino la ligereza de ese bello freestyle. El viento de Mistral, esta voz magistral, Teriro hizo la mezcla de sonido ancestral. Encima tan humildes nos parece normal, y es que a Fat Cap va el rap por Carre del Pi. Dile que estoy muy lejos y pregunta por mí. O no sé tú qué dices, ya anduve por las ramas y me perdí en las raíces. Por vivir en una peli ahora todas son actrices. Modelos, pillaron en tu cuento las perdices. ¿Qué dices? ¿Qué sabes? ¿Qué ofreces? Nunca des la espalda a los guíes de mi crew, que son tus jefes. Rap Crew. Solo astros nuestros jueces siguen rastro de estas voces y retuerzo vuestras mentes, todo el cuerpo siente el roce. Estoy cansado un tanto pedo, ya ni el Xavi me conoce. Voy a dar palos de ciego y a rezar pa' ver de nuevo. Imparto clases de paciencia en el infierno para reducir la estancia en un segundo casi eterno. Ardiendo, termómetro del tiempo en un rincón con mil esquinas que ni encuentro. Dejadme darle un tiento, dejadme en paz, lo siento. Me voy pa' mis dominios donde la puta inspiración no quiera entender determinios. Dependa de mis designios y haga caso a mis deseos. Es difícil tener fe en un profeta sin profesión ni recreo. Más mi letargo es un estado al que no afecta. La represión les obsesiona y les infecta. Putas vidas perfectas. Prefiero esquivar curvas que esnifar tus líneas rectas. No sudes cuando mientas, vive el momento que inventas. A sabiendas de la guerra contra el yo, eso me envió al arroyo y me arrolló. Y con el rata, ¿qué pasó? Dicen que no volvió, pero sí se volvió loco, aunque nunca murió. Que se largó a buscar su puta esencia y encontró la indiferencia del que aprendió a vivir solo. O las ganas de morir del que jamás lo consiguió, ¿sí? Del que jamás lo consiguió. Somos energía, unos vienen y otros van. Se transforman los actos de una vida en armonía. Me aportan la fe de seguir feliz y en paz. Me postro ante la bondad, reflejándolo en mi rostro. Me mostró que al caminar siempre vas dejando un rastro imborrable. No creerás que os llevará a la oscuridad. No querrás saber más de indeseables argumentos firmes, indiscutibles, indispensables. Traigo y ruego, no nos tomen el pelo en este juego. No vuelvan a timarme, os juro que les prendo fuego. Los toreros con los toros al ruedo. No me claven la daga tratándome de caballero, de señor. So cabrón, sé sincero, Se ve de lejos que eres falso como un billete de 100. Sinceros como una puta con la voz de camionero. A ti ni gota del amor que dejaré pa'l mundo entero. Cuando muera y una onda de pasión te invada el corazón con cada canción, con cada palabra manchada con una lágrima por escribir de pecho buscando tu comprensión. Monada, que cantar por cantar ya me sabe a nada. Buscando mi ruta y saliendo de otra equivocada. Buscando mi gruta donde acabar y dar paso a una generación forjada por mi estada. Dale la última calada, anda, piensa. Detrás de ella no hay nada, solo heridas de los demás. La vida es tan intensa, acepta el futuro, te dolerá. Artista, seguro que aciertas, despierta. Déjate llevar por la libertad de volar sin tener que volver a empezar con frecuencia. Nunca más temas, vienes de ahí y ahí volverás. El polvo es la esencia, ínfima sus normas, sus lemas. Más tasas, esquemas, es que las payacera tu vera. De veras, más de la cuenta, los números son números. No importa quién muera, ni quién está vivo y no se encuentra subnormal. De Badal a la rambla del Raval, entre arcadas con mi muerte ayer bailé la última balada. Dije adiós, difunto, difuso en versos, inmerso dentro del corazón de todos. Soy Dios, lo sabía, me salva ir en la selva de Sharas con salvia. Sapia, no te despistes, sobran matices. Perdí el norte en la parra sabiendo que tenía que volver a mis raíces. Por él no me olvides, recibes lo que das, das lo que recibes. En la cama te desvives, en la tumba lo consigues. ¿Qué dices? Aquí no hay perdices. Al final de este cuento se te comen las lombrices. Morirte hace invencible, aunque seas invisible en esta misa. Cierra los ojos sin prisa, a veces no avisa. Bonanit, me dejo llevar por el beat donde nadie se fija, rumbo a ninguna parte. This is it. Bueno, y ahora bajamos a Valencia con la Cacique Crew y el recopilatorio Al Qaeda Records 2011. El tema es Entre Tú y Yo. Eric H. Ando Jonah, Juanca, Omar, Tasio, Chopo y Coque. ¿Quién te pule prueba de mi rap inmune al olvido? Cazando moscas a cañonazo limpio. Quieres sonar distinto y nunca he estado atento, atenta. A tientas de que sé jugar al juego, puta. ¿Quieres juegos? ¿Quieres juegos? ¿Quieres técnica? Pecho puedo, clase senior es la auténtica. Ven, quizás quieras duelo, fiera suelo. Fregar suelos con sus restos, almacenes kills por si acaso intentan plagios. Escasean las ideas, las mías van y vienen. Va muy bien lejos, te trepas la marea que se sigue en este punto de España. Os felicito, estáis haciendo historia. Casi 21 quema. Estoy llorando sangre en mi cama. Sigo con el protag drama. Perdóname por todo, mamá. No me llevo bien con el mundo y me enfada. No puedo solito en mis cuatro paredes. Algunos van de amigos, no son lo que parecen. Yo sigo en mis 13, ya noche no recé. Dependo de una aguja que atraviesa mi piel. Mira, no me juzgues, no me conoces bien. Pocos se preocupan, tranqui, yo sé quién. Solo quedo yo, pero sueno como 100. Todos de mentiras cuando miras a la cara. Entre tú y yo, al menos sé por qué fluyo. Rap para la herida, muerto en vida, sigo con orgullo. Y no quiero olvidar, sacrificándome por los míos. Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién es. Al menos sé por qué fluyo, al menos sé por qué fluyo. Sigo con orgullo, muerto en vida, sigo con orgullo. Y no quiero olvidar, sacrificándome por los míos. Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién es. Uno, dos, os llego con cacica, la acción hoy. Paz y que te apasiono, estamos jugando al azar. Tiempo, necesidad y quieren que me calle, no. Vais a comer de mi mano hasta que sepáis que es amor. Vuelvo con mis dos hermanos, siempre a darlo todo, vamos. Deja el gramo y acércate a ver qué es lo que preparamos. Llega el amo, el micrófono y no podéis con el boicot. Es poison, golpes como Tyson. Voy de lío en lío y que vas a cenar frío, pibe. Rimo por necesidad y que entre tú y yo. Que vas a cenar frío, pibe. Tu rabia, bien. Haré tu rabia mi consuelo. Tu odio sé que es pasajero. Quiero ser el pasajero de este tren sin paradero. Te los puse en niveles, en mi nivel es perfecto. Acepto críticas bien, sé bienvenido a mi evento. Entre tú y yo, fluyo por la estética rap. ¿Quieres mensaje, puta? Chequea este track a la par. Traigo la esencia de mi ciencia mental. Disculpad que rompa el hielo de esta forma brutal. ¿Quieres más? Estoy pulgándome más en cada tema de más. Tengo un estilo pegadizo, ¿verdad? Mi zigzag vuelve a lo grande con los fieras del rap. Apartar en esta mierda es la que os voy a adentrar. Entre tú y yo, al menos sé por qué fluyo. Rap para la herida, muerto en vida, sigo con orgullo. Y no quiero olvidar, sacrificándome por los míos. Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién está. Somos tú y yo, al menos sé por qué fluyo. Rap para la herida, muerto en vida, sigo con orgullo. Y no quiero olvidar, sacrificándome por los míos. Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién es. Le meto leña al fuego, enseño al nuevo a clavar rimas. Es mi juego, han vuelto a echarle un par de huevos. Moviendo fichas y la vida es puta. Pago luego el ejercicio entre los dedos. Cojo el boli en paralelo al folio en cualquier paradero. Cinco, cinco, pasacelo. Yo tengo que ir ciego para veros. Nunca es para menos este meridiano. Puesto apuesto por los míos. Ríos de tinta, brillos, mis líos son míos. Vosotros solo sois críos, los frío bien. Antes de hacérmelos con patatas, no confío en él. Puesto de turno por patas, el cacique está aquí, nen. Sube el nivel por cada palabra que roza el papel. No son papelas, quietos, no vine a pelear. No. Oye, si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente cuerda, infectarlos, locos por todas partes, una plaga. La verdad es que estuve atento en la sombra, escuchando sus formas. Hipócritas que estorban sus cielos, mi alfombra, tú esnifando sobras. Acto de capullos que informan de falsas mierdas. Le di paz al blog, pero me estáis pidiendo guerra. ¿Y quién vale más? ¿Quién no escucha y habla sin saber? ¿O quién es real? Y en el micro se da a conocer. ¿Qué queréis probar? Lo que pasa plasmo en el papel. Aunque no va bien, no me vais a ver en vuestro lugar. Observo el percal y me da pena. ¿Cómo está la escena? Más vergüenza ajena, sus estratagemas. A mí no me llegan, me ponen cadenas, la rabia me quema, pero no hay problema si suelto mi tema en clave de rap. Entre tú y yo, al menos sé por qué fluyo. Rap para la herida, muerto en vida, sigo con orgullo. Y no quiero olvidar, sacrificándome por los míos. Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién está. Somos tú y yo, al menos sé por qué fluyo. Rap para la herida, muerto en vida, sigo con orgullo. Y no quiero olvidar, sacrificándome por los míos. Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién está. Reventándolo en cada canción, la colección de estilos. Ocho pintas del tirón, mi quinta pule bien sus filos. Pintagonas, toys y tríos, siguen modas. Entre trapillada, acróbatas del rap, giñando miedo en escenarios. Yo ya no me frío, vas a cenar frío, prim. Que quede entre tú y yo, llueven rodillas bajo de este clinch. Afinidad, importante tenerla en cuenta. La mitad no sabe qué le representa, pero sigue en venta. Cuídate, es ser fake, ¿qué coño intenta? Quiere sonar fresco y digo yo que ni con Trex de menta. Os dejo flex, bobo, huye en medio de esta tormenta. Que ha llegado el Rex con hambre y corre con la boca abierta, pues a... Rollo ya me apesta, nen, estoy hasta los huevos de esto ya con eso. Y me tienes enfrente, te encuentro salto y reacción. Vuelve a la jaula, b-boy, hasta los cojones soy. Hace tiempo, ya no queda nada de lo que había. Y viendo el percal que cuecen aquí, madre mía, siento no poder hacer nada, tengo el alma fría. Enfrento a mi ser, a los demonios del día a día. Apaga el phantom, puta, el cada te da pa' disfrutar. Baja aquí abajo, que sí que las nubes no se están mal. Pero no creas que es el mundo real. Demasiados marrones vividos pa' que vengas de qué tal. Entre tú y yo, al menos sé por qué fluyo. Rap para la herida, muerto en vida, sigo con orgullo. Y no quiero olvidar, sacrificándome por los míos. Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién es. Dasmos tuyo. Al menos sé por qué fluyo, rap para la herida, muerto en vida, sigo con orgullo y no quiero olvidar, sacrificándome por los míos, ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién estás. Y seguimos con el recopilatorio, con un tema de Eric H. Se llama Un 2 de Enero. Buscarse el pan es más que dos papeles, una documentación caduca, no entienden ustedes, gente de bien que mira por encima del hombro esperando ya no sé ni el qué, pero podría dar lecciones de español a ese matero, podría darle un palazo y adiós. No faltan huevos, faltan ganas de dormir en calabozos, estoy rindiendo al máximo por si mañana se acabara todo. Cada tema es una patada en la jeta de algún nazi, cada frase es otro virus al sistema, nada fácil, fácil, te lloro en mi casita, tú no existes, ya no sueno triste ni aunque quiera, y sé que nunca sonaremos en la radio, como tú jamás sonarás en estos cascos. Feliz año nuevo y cambia solo un dígito, por lo demás todo sigue igual. Enero con su frío, no te has dado cuenta, llega julio y septiembre asoma, el tren de vida en Babilonia ya no frena, debes amoldarte a él, a sus paradas, a sus andenes, llenos de gente con prisa y con mil deberes. Tres veces el estrés que sufren ellos cuando prevalican una palabra ya frecuente en órbita, estás en otra órbita y no te das cuenta de que ya nos dimos cuenta. Ética poquita, esperaremos en la puerta de tu casa, de nuestra casa, informa de los días en Valencia, centros de internamiento para extranjeros, esto pasa en la ciudad de las artes y las ciencias, afinamientos masivos, secretismo, nadie sabe nada pero pasan zapadores aquí en Valencia, luego hablarán de integración social y demás mierdas, demagogia para principiantes, puta cerda y pierdo los estribos, un 2 de enero es para perderlos, prohíben el tabaco en el bar y te lo suben, somos ratas de laboratorio, ellos lo saben. Buscas el pan es más que dos papeles, la pasta manda, la pasta es tiempo, tiempo de pasma y si frenas a por más de lo debido el tiempo estrena, entiéndelo, viéndolo tan claro me pregunto por qué esperas a que cambie de discurso, no soy un ocupa al que le dé alergia al curro, que ya no sé si lucho en vano o no, hermano yo me cago en todo, palabras necias pero domino el idioma. Hoy le estoy hablando a tu patria de mierda. Nací en Valencia entre registros y esas cerdas. Pedirme los papeles, los perdí cuando quisisteis desterrarme, estáis en mi punto de mira. Hoy le estoy hablando a tu patria de mierda. Nací en Valencia entre registros y esas cerdas. Pedirme los papeles, los perdí cuando quisisteis desterrarme, estáis en mi punto de mira. Y es lo que hay, 22 tacos aguantando esta mierda de peña. Estáis en mi punto de mira. El micro está conmigo. Entre tuercas y letras sucias. Ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacedlo a dpkproducciones@myspace.com. Bueno, ahora vamos con otro tema que se llama Estuviste aunque no estuve, de Paul. Ajá. Yeah. 2009, Paul ha vuelto. Bienvenido a mi cerebro. Yo. Dime cuántas noches hacen falta para enterarte de que el arte de cantarte nunca fue para encantarte. Distraerte tantas veces por el harto de mi sangre, por el hambre de extraviarme en terrenos de allanar baches. Y entre cuantas te emborraches, lo siento, no me impresiona. A Dios solo le suplico más años de ser persona, de educar a mi pequeña con la protección de un padre, la sinceridad de un beso, la dulzura de ir al padre. parque. Más entré porque es camino, un póker sin cartas vino. Camino por hilos finos, pues que nadie veo venir. Sonreír hoy día me cuesta, intento gesticular. Hay poco que me llene más que ser el de tu auricular. Siguen habiendo huesos rotos que no consigo articular. Tú dime cuál será el final después de tanto sufrimiento. No les dejé verme llorar y mi amargura va por dentro. Romper el vals no fue un error, miré sin arrepentimiento. Me he inspirado en tantas cosas, una de ellas la experiencia. Soy otro ladrillo roto de las calles de Valencia. Ciencia cierta, nadie acierta, espera que se desenvuelva. Soy la selva inofensiva ante tu maquinaria experta. E imperfecta ves la cuerda que no vence ante la fuerza con la que sosierra un tema, cuerda mano que no quema. Se manejan sueños rotos en manos de indeseables. Y hay manos indeseables que son consideradas hábiles. No vaciles en tus temas, si estos no llevan soneto. Me acompaño de un cuarteto, juntos rompen tu portento. Por lo tanto, cuento tantos cuáles fueron los momentos de ese frescos y entrañables más chocaron contra el viento. Fuerte aliento en decepciones, situaciones por los aires, congestiones tan deshechas que no importaron a nadie. No pasa ni una mañana sin que las sábanas se apeguen, tengan pliegues en mi cuerpo, más con la pereza jueguen y me obliguen a olvidarme de todo lo que fue bueno. Pongo nombres a maquetas sin saber que a veces sueno. Soy el chico de tu peli y aún no sé si soy el bueno, aunque a veces ruego serlo y juego con tus pensamientos. Siento que miento en canciones cuando digo que estoy bien. Aseguro que soy fuerte y puedo dar el 100%. Van mentiras entre rezos, laudes, paz y peticiones, suplicando una señal que den sentido a tus acciones. Quiero vida entre personas y en el mundo hacerme un hueco, ser parte de mi pequeña y en sus días hacer eco. Me hago el sueco ante la muerte, no quisiera que me extrañe, pretendiendo que al diablo llegue y mi vida le empeñe. Si no me das la espalda, nunca os olvidaré. Un tiempo inevitable me ha obligado a crecer. Si no me das la espalda, si no me das la espalda, si no me das la espalda, si no me das la espalda, un tiempo inevitable me ha obligado a crecer. Me ha obligado a crecer, me ha obligado a crecer. No hago nada sin pensarlo, menos si no están tus manos. Sé que tus manos son fuertes y ahora necesito abrazos. Y aunque me duela esta frase, pues será lo que Dios quiera. Más duros que los momentos claves siempre son la espera. Tras el cáncer, evita el alcance de ser buen padre. Tantos años con los míos, siendo un chico tan desastre. El aplique de cacique siempre fue mi extroversión. Yo ocupado y nunca sentí de ese grupo la expulsión. Jonathan García Lerate, duros nuestros en carácter. 8 años nos separan de esas tardes en el Carmen. Tú y los tuyos me quisieron tantos años sin reproche. Descubriendo que es el mundo y largas charlas cada noche. Tasio fue un descubrimiento, amigos donde no los haya. Su apoyo es indescriptible, munición pa' mi batalla. El Omar un caballero, siempre mucho más que un techo. Las palabras no sobraron, tus palabras fueron hechos. Con el Mota, noches locas, nunca fue tiempo perdido. 4 abrazos me sobraron pa' considerarte amigo. Cada día siento tu apoyo y se convierte en buen humor. El tumor se encoge tanto, tus visitas mi valor. Eric H, esas personas buenas de las que no existen. Tu valía es indescriptible, perseveras y resistes. En realidad nos conocemos, poco que decirnos ambos. Darnos rap y una botella que enseguida congeniamos. Aloy, un fiel amigo, nuestra risa no se rompe. Cuando puedes siempre dedicas conciertos en mi nombre. Como Noco, que es el toque, y en tu piso carcajadas. Animas en largas ráfagas, tu sonrisa no se amarga. Con el Juan 40 charlas me animaron por completo. Una llamada me pasaba pa' hacer mi problema nuestro. Me acuesto, crezco y rezo siempre por volver a veros. Con el Juan, José, Acomole y Johnny fueron mi refuerzo. Sin excepción de condiciones o ambiciones por su parte, solo quiero dedicártelo y que sepas no faltaste. Aunque falté. Cacique Crew. Se pa la pen, me la Cacique Crew. Amo una bicho tu apache, don pas bicha. Yo no pienso culpable, hazlo. Negocios con el diablo, nada. Se pa la pen, me la Cacique Crew. Amo una bicho tu apache, don pas bicha. Yo no pienso culpable, hazlo. Negocios con el diablo. Mi rampa taca, taca, y un taca taca. Yo el matafaca con más tracks de toda la puta plaza. Te jodo el renglón, así que loco, quita, quita. Me cago en el flow, les tumbo como Kunta Quinte. Como un arquitecto de palabras, soy un enfermo, ven y compruébalo. Años en el rollo, estoy que trino, esto no es sano, bitch. Cinema War, no me suda el rabo, bitch. Cuido del ex, cuido del léxico como un Cares One. Voy acariciando el ritmo con la voz. Yo voy de cara con el mundo por lo del corazón espiritual. Mente por encima de cualquier dios. El alma en paz, busco el equilibrio entre palabras. conscientes de lo que pasa alrededor. Hostias, maquetas mías repartidas por el jodido globo, viviendo rápido. Francia, España, Congo, Algeria, Níger, calidad de Miquel. Se escupo fijo, cunde el pánico. Placeres de la vida, tengo pocos chica. Tu fama no me toca, paso de tu clica. No llega pa' tabaco y menos para chicha. Tus compis no son compis, son todos unos faques. Mi flow es como un rocket, quítate la jacket de los yankees. Paquetes a pares, tirando de groupies, muertos como Anubis. Yo rompo tu glotis, fuck it, la música pa' mi gratis. Motherfuckers talking bullshit, no me creo 50, rapero de 20, 20. Cuenta cuánta casta nos gastamos, vamos, sonamos que te cagas sin un pavo. El sol sigue saliendo, esos hijoputas vendiéndolo. El espíritu de la música en cada CD llano. No me vengas con que esto es unión si luego no cedes. Que ya sabemos de qué va, tú quieres un Mercedes. Solo son reacciones químicas, putas os dejo estáticas. Soy vuelvo en forma rítmica, pero en eso de la lírica. Tuve de aprender hípica, todos hablan de técnica. Todo quema es la típica fórmula que os derretirá. Mientras no graden uno en mi caco que la hacha tonifica. Siempre cacique salpica, no hay escoltas auténtica. La manera de ver las ondas que tienen estos gordas siempre en forma. Ya, rapea o muere, apéate del tren o haré que descarrile, que te espabiles. Guardo frases sin usar porque os conozco unas en la manga. Por si vienen a joder, respondo express. Sueno demasiado, hijo puto, haciendo espupa 100 por hora empujando a fondo. Se nota o no. Capullos y capullas lo quieren mascao. Y yo con estos tonos hago pate con tu promo, ahórrate los halagos. Quieren que sea el último en la fila, que esperen sentados. Yo no guardo turno, me follo tus plays diarios con rapeos nocturnos. Tú la envidia y yo la capacidad. Sinceridad para el oyente, lo hice desde el Congo, lo hice estando en Guinea. No necesito un cómo, sacas un porqué y lleno el paquete de flows a go-go. Deformo el fogón, 300 grados de cine negro cada sábado. No te compares, bro. Se va la pen, un la cacique crío. Amo una bitch y tu apache. Don't pass bitch, ya yo no pensé tu Pablo. Hablo negocios con el diablo, nana. Se va la pen, un la cacique crío. Amo una bitch y tu apache. Don't pass bitch, ya yo le pensé por Pablo. Pablo, negocios con el diablo, nana. Tiene dos salidas. En la fácil salimos juntos por la puerta. En la dura cortamos la luz. Lanzamos bombas de humo y entramos por las ventanas. Usted decide y no quiere eso. Con apego, prima, palos, grabo, clavo, escalón. Subo de rango, pavos, nuevo el rollo, traigo la acción. Cago en Dios, cracks, debajo del subsuelo, dos, dos. Traigo rocas para aplastar a esos toys. No pretendas jugar conmigo, cerdo, cerca, reviento el percal. Representando a todas horas el puto underground. VLC desaparecen de mi vista como el Windows. Esos hijos de puta quieren mis flows. He vuelto a hacerlo atípico como mi clica. Y tú no me toques, pa' ti las chicas y pa' mí los sobres. Me capta. Un globetrotter en el mapa recorriendo el Atlas. Rapeando con calcetines y chanclas. Que no te asombre el estilo, es estilo. Incluso post-mortem, carpe diem. Por los mamonazos que me copien. Una pedrada al verdadero mino aterrador de cena. Una pedrada a cada casa de par de más que lo borden. Reyes del desorden entre caos. Vive el hombre estancado, todo colocado en el sofá tumbao. Zumbao, fumándose uno del tirón. Viendo la vida pasar de la cocina al salón. Tele basura se calcula mucho más de un millón. Os la suda, joder, somos el tiempo que nos queda. Ya da igual que moldees tu rap de mierda. Mi autotune, mi voz son mis cojones. He vuelto a hacer un rollo nuevo sin bloqueadas. Ok, ¿qué queréis, cos? Diga si no lo sabéis hacer. Tengo colegas sin maquetas que te crujen las piernas. Mira, mi autotune, mi voz son mis cojones. He vuelto a hacer un rollo nuevo sin copiadas. Ok, ¿qué queréis, cos? Diga si no lo sabéis hacer. Tengo colegas sin maquetas que te crujen. Ya, segunda parte, parto el rap de canteo. Skill de panteón, un león enjaulado. No me sirve tanteo, tu rap les fronteo a mi son, creo. Yo si rapeo, gores, puto asco, sangre y mugre. Pobre, suena más que feo y me cabreo, es tan cutre. Como pagar por ver el Louvre, fuck, don't give a fuck con mis costumbres. Acabo tu pule, bron, desato el bule. Tron, el boulevard lleno de toys, guarda ese cúter. Lol, con mis colegas de Black Domina. Imagínate un momento, cuatro tíos riéndose de todo, hasta de la nómina. Abominables conceptos destripados, somos lo que somos. Tu callejón se queda en ruinas, dicen no, nina. Flows de máquina, traigo el sonido, rap te vale, yao. Quieres más, son verdades incómodas, son como las maquetas. Con los años vuelven sólidas, no morirás. Me digo a mí mismo, ya no morirás. Mi autotune, mi voz son mis cojones. He vuelto a hacerle un rollo nuevo sin copiadas. Ok, ¿qué queréis, cos? Diga si no lo sabéis hacer. Tengo colegas sin maquetas que te crujen las piernas. Mira, mi autotune, mi voz son mis cojones. He vuelto a hacerle un rollo nuevo sin copiadas. Ok, ¿qué queréis, cos? Diga si no lo sabéis hacer. Tengo colegas sin maquetas que te crujen las piernas. Dile, suena el micro, loco. Coge tu flow y vete, vete. No vengas a acercarte.